Bueno, sí, tal como lo decís vos, Sofi, es para emprendedores en realidad, emprendedores locales que tengan experiencia o tengan capacitación y necesitan una ayuda, en este caso la ayuda del Estado en forma de subsidio no reintegrable. El monto total a financiar son 840 mil pesos por emprendedor. Ustedes vieron que había casi 10 emprendedores que entregamos hoy, o sea, son 8.400.000 pesos que el Estado Nacional pone en emprendimiento para aquellas personas que quieren potenciar, como vos decías recién, su trabajo, comprar alguna maquinaria, reforzar. A nosotros nos da mucha satisfacción este tipo de entregas porque es el fruto de trabajo de muchos meses que venimos llevando adelante. Previo a esto hay un curso de gestión empresarial que lo tenemos conveniado con la Fundación Credicop, donde formulamos un proyecto, después se aprueba ese proyecto y se financia. Se inscriben como monotributistas sociales, porque también queremos que tengan obra social y tengan sus aportes, y luego, si el proyecto funciona, reciben un refinanciamiento al año de 170 mil pesos. Bueno, el día de hoy entregando 10 de distintos sectores, tipo veíamos desde costureros hasta emprendimientos de lo que tiene que ver con alimentos, o sea, un poco de todo. Sí, los emprendimientos que acepta el Ministerio son o de servicios o productivos. La mayoría que entregamos hoy son todos de servicios, ¿sí? De albañilería, de construcciones, de masa madre, de pintura, de pesca. Son muy variados los que estamos entregando. La semana pasada estuvimos entregando en general con esa, hicimos entrega para fábrica de hielo, para una persona que hace alambrado, para otra persona que hace leña, que le traemos motosierra para producir, no para recortar. Así que nos parece importante la presencia del Estado en ese sentido y por supuesto también acompañado, como decíamos recién, de la capacitación y la formación profesional. Hoy hacemos el lanzamiento con la Mutual de Obreros de la Construcción de dos cursos, uno de construcción de muebles de melamina y otro de tapicería. Estamos desarrollando en la localidad de Enviedma en este preciso instante también cursos de instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, revestimientos y albañilería. Así que porque nos parece que tanto la formación profesional, la capacitación por parte del Estado nos tiene que ayudar a mejorar la accesibilidad al empleo. Y luego discutir que sea un empleo bien pago, ¿no? Bien remunerado. Bueno, entonces atentos a todos quienes estén interesados porque no sé cuál será la próxima fecha para inscripción de este tipo de programas, si es que la tienen. La fecha es permanente, nosotros todos los días miércoles a las 10 de la mañana, todas aquellas personas que estén en situación de desocupación los últimos 3 meses, que sean mayores de 18 años y que quieran inscribirse en algún tipo de estos emprendimientos, los recibimos el 25 de mayo 6:45 con nuestro equipo de trabajo, donde van a explicar cómo es las ideas, proyectos que tenemos que desarrollar. También no quiero dejar pasar la oportunidad que el día viernes vamos a hacer entrega de certificados que hicimos con la Fundación Alternativa Popular de curso de operación técnica de comunicación audiovisual. Así que el día viernes también estamos haciendo la entrega de ese tipo de capacitaciones.